¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Agenda. Por primera vez suena la naranja en el Bicho Reactor, son algunos de los gustos que me doy. No sé por qué te reís. Vos te reís solo, no sé por qué te reís solo, porque decís qué lindo. Siguen igual. Muy bien. De la naranja. La ex naranja Metallica, que es Metallica, la banda norteamericana, le mandó una carta de documento. Sí. Le hizo una demanda. Pero le sirvió como loco. Sí. Momento de agenda, lo que veníamos hablando hoy al principio del programa, hay muchos shows para ver. Ya la tenemos subida al bichoreactor07.blogspot.com.ar. Voy a mencionar alguna de los, o vamos a mencionar alguno de los shows que nos parecen más interesantes. Sonaba la naranja justamente porque, para que voy a buscar el machete acá, van a estar tocando este sábado 30 de agosto junto con Viticus en Encuentro Club ahí en Arrieta 3680 en San Justo. Otro show interesante es el domingo 31 en un lugar nuevo. La otra vez, ¿te acordás que te comentaba? Se llama Palermo Club. Uy, pasé por la puerta el otro día y me acordé de vos. Pero fue el sábado a las 7, 8 de la noche. 8 de la noche, ponele. No sé, no ubico. Es Borges. Borges y Santa Fe. Ahí está, Borges 2450. Entiendo que, del centro. Entiendo que debe ser un lugar para 1500 a 2000 personas por las bandas que tocan. O por lo menos es un lugar mayor a las 800, seguro. Banda de cumbia tocaba ese día. Bueno, creo que la semana pasada tocó el otro show y este domingo 31 va a estar tocando Pez y Satan Dealers. Palermo Club, Borges 2450, entradas por Ticketek. Esto es a las 19 horas. Después hay un montón de shows que como te decía antes, ya subimos ahí en el blog para que puedan fijarse. Y algunos amigos, che, ¿qué puede ir a ver? Bueno, fíjate en el blog. En el bicho reactor 07.blogspot.com. El miércoles pasado fui a ver a Fishbone en su tercera visita a la Argentina. Fue en el Uni Club, me gustó. Junto con Flavio y Banda de la Muerte. Y Banda de la Muerte, sí, los dos artistas locales que abrieron la velada. ¿Había Fishbone, gente? Estaba hasta las bolas. Sí. Explotado Uni Club. Fishbone, como siempre, haciendo una destreza total entre funk, hardcore, punk, lo que vos quieras. Y el viernes fui a ver a Minoría Activa en Uni Club. En Uni Club. No, el Club B, tenés razón, el Club B. Explotado. Sí. Gente volando por los aires. Sí, por todos lados. Sí. Y la verdad que vimos por todos lados. Estuvo terrible, me encantó. Y firmaron el DVD y lo van a editar también en el disco en vivo. La verdad, demoledor lo de Minoría Activa. Hoy decíamos que hay pocos shows internacionales. Bueno, fueron a ver a The Mission. Sí. Hace un par de semanas con Martín. Sí, sí. Tengo fotos de él sacando fotos. Muy bien. Hay una foto muy buena de Martín. Sacándole foto a alguien con una remera de Saxon, ¿puede ser? Vos lo podés decir, Martín, ni me acuerdo. Él no se acuerda de la foto. Él no se acuerda de la foto que le sacan. No me acuerdo. Bueno, voy a buscar esa foto. Para mí vos estás sacándole una foto a alguien. O sea, alguien te saca una foto a vos sacándole una foto a una chica. Ah, no, esa es la foto de portada de él. No, pero eso es viejo. Es viejo, no es de ese día. Pero pará, no importa. Actualizate. Fuiste a ver a The Mission, o fueron a ver a The Mission. Fuiste a ver a Fishbone. Fui a ver a Fishbone. Y el domingo vas a ir a ver a Ghost, señores y señores. Tengo muchas ganas de verlos en vivo, por fin. Tocaron de soporte de Iron Maiden y Slayer el año pasado en River. Que yo los vi, no era el ámbito, no era el lugar, no era el marco. Y ahora me parece que vienen. Van a tocar el Vortex. Sí, domingo 31 de agosto en el Vortex. Es única banda, no hay banda soporte. Por ende, si la entrada dice a las 9, lo más probable es que a las 9 esté tocando. Así que hay que llegar un rato antes por ahí para tomarse una cervecita. En el Vortex se permiten las bebidas alcohólicas. Va a ser el debut de Ghost en un lugar pequeño y no como acto principal, como se le dice, y no como banda soporte, como acto soporte. Yo estoy muy expectante porque a mí Ghost me gusta, no me interesa que diga la gente que lo tilda de careta, es un vento, o yo lo sé. Y creo que si después del domingo me voy insatisfecho, bueno, estamos hablando de otro tipo de banda. Me parece que también algo de lo que motiva es el lugar. En un lugar donde máximo va a haber 1000 y pico de personas, va a estar tranquilo. Me parece que eso también motiva el sonido, pantalla. Sí. Me parece que es el lugar para verlos. Y si no tenés plata, lo van a transmitir en vivo y en directo a través de Vortex.com para todo el planeta, por supuesto. ¿Hacemos sonar una cancioncita de Ghost? El tema se llama Year Zero, es uno de sus éxitos del último disco, Infestisumam. La banda se llama Ghost, vienen desde Suecia a la Argentina para brindarnos su mayor repertorio de metal satánico ocultista. Esto es Ghost en el Bicho Reactor. We'll be right back.

estas cosas generan emoción en la gente. Este tema sonó en el Bicho Reactor. Me imagino. No, pero digo, hay algunas cosas. Este tema sonó con él, pero no sonó en esta versión, sonó con la reedición. Estamos hablando de Logos, es el hit de Logos, no, es el clásico. Clásico, sí, número el uno. El tema se llama Como Relámpago en la Oscuridad. Logos sacó un disco regrabado hace cosa de 4 o 5 años, sí. Y a mí no me gustó nada. Yo hice una reseña para la revista Headbangers y el señor que lo editó, que Martín lo conoce muy bien, se molestó por la reseña porque a mí no me gustó, porque justamente hacía hincapié en que para mí era un despropósito regrabar el catálogo de dos discos de estudio de Logos. No, o sea, si vamos a decir que una banda que tiene 130 y 5 temas del último disco de B8. Bueno, pero el eje principal era... Pero eran 5 temas del último disco de B8, El Fin de los Inicuos, 5 de La Industria del Poder y 5 de Generación Mutante y alguna canción nueva. Claro, pero estamos hablando de una banda que tenía hasta ese momento dos discos de estudio, que de hecho tiene dos discos de estudio y uno regrabado. Y me pareció un poquito exagerado. La ecuación más lógica era reeditar ese catálogo, algo que no sucedió hasta el día de hoy. Esta es una novedad casi absoluta porque está ingresando al mercado discográfico la edición en vinilo. Por primera vez en vinilo se va a conseguir La Industria del Poder, el debut Logos. Logos es la banda que formó Alberto Beto Samarvide. Después de su paso por B8, justamente se llevó a Adrián Sensi y Miguel Roldán de aquel paso, junto a la inclusión de José Amourín en bajo. Amourín en bajo. Muy bien. Atendí una casa de música cerca de mi antigua casa. No, porque sonó a Amourín, un apellido... Sí, bastante reconocido. Sí. Y escúchame, Maurito, ¿se había editado en vinilo en su momento? ¿Vos sabías que se editó en cassette y en CD? Este disco lo editó un amigo de la casa, por lo menos de Martín y mío, el señor Juan José Rodríguez Mola, más conocido como Carna. Es un fanático de este disco y el otro día lo vi y le dije, vos Carna, estás editando la versión en vinilo de Logos, ¿tenés el cassette? Me dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo arqueología del metal, pero me falta el cassette, y se lo regalé. Muy bien. Así que ahora, como él editó... Y él te dio el... Él me dio gentilmente, ya me lo había dado anteriormente el disco, que todavía no se consigue en las disquerías porque está tratando de ingresar en las distribuidoras más conocidas. Pero igual, fuera de ese dato de color, estamos hablando que se dejó pasar mucho tiempo de estas cosas, pero no por errores de bandas o managers. Estamos hablando de los sellos discográficos, como te dije anteriormente, son inescrupulosos y quieren ganar dinero con esto. Y te atan contractualmente. Así que por fin tenemos una edición de Logos en vinilo, la primera vez en la historia de Logos. Y se reeditó hace muy poco también un disco que a vos te gusta muchísimo. Yo sé que a vos te gusta. Sí, que no lo tengo, que cuando vino el Pato la otra vez traje todos mis discos de Sauron. Incluso Martín me dio los discos y me dijo, no me digas que tenés este. No, no lo tengo, porque vos tampoco lo tenés. Es el color que cayó del cielo. Sí, ahora Martín lo tiene porque el Pato Larralde, a quien vamos a hacer referencia, cantante de Sauron y de los antiguos, acaba de reeditar el color que cayó del cielo. Es el disco debut, el segundo disco de Sauron del año 98, no recuerdo muy bien. 99. Me corrige Martín, desde el año 99. Estamos en un proceso de reediciones constantes. Acordate que también, Maurito, que en el mes de marzo o abril estuvo disponible el box set de B8. Los tres discos de estudio B8, más un disco de rarezas e inéditos, y una remera por 450 pesos. Y se había editado Luchando por el Metal afuera, en Europa, en vinilo. Sí, y el primer disco, Los Violadores, también en vinilo. Bueno, esperemos que todo esto sea el punto inicial de muchas reediciones y que la gente tenga más acceso a música, pero precios también razonables o módicos o acorde a la realidad que vivimos. Obviamente que esto a veces suena disparatado porque la gente que invierte en esto invierte en moneda extranjera, foránea, que cambia todo el tiempo. Maurito, yo la pasé de 10. Espero que Hernán esté escuchando y que te estés mejorando, Ernie. Nos dimos un gustito de pasar un poquito de metal. Pasamos, sí, cuando él está, pero bueno. También. Nos vamos a encontrar entonces el martes que viene. Ya algo adelantamos, pero otro programa interesante. Probable que vengan más de una banda. Hay confirmadas 2-3 bandas. Bueno. Pero nos va a visitar el señor Fabio Flores, que es el organizador del Noise Ground Festival, un festival que reúne o recluta a lo más interesante del under local. Así que nos encontramos el martes que viene. Nos vamos con un tema que eligió Martín, Dark Soul, que es... El primer tema del disco El Color que cayó del cielo de Sauron. El tema se llama Madura el Limón. ¿Qué pasa en la tribu?